Mañana serás una mejor persona. Vas a vivir más tiempo y mejor. Hay un futuro muy interesante para todos nosotros. ¿De qué diablos estás hablando? No pierda la calma. Si ya la perdió, recupérela. Si la recuperó, piérdala nuevamente. Siga así. Continúe igual hasta decir basta. Damas y caballeros, chavales crecidos y mutantes dispersos, bufones, cortesanas y prostitutas fieles, señores, señoritas, ingenieros, licenciados, enfermeras y rebeldes con causa, madre, mi madre, padre, prima, encargados, meseras y bestias generosas, desintegrados del mundo, bienvenidos al caos. Transmitiendo fuera de la órbita del planeta Tierra, a través de la gran red de redes y de las antenas sembradas en campos terrestres. En caso de que el mundo se desintegre, el Cyberdog Show. Y arriba, arriba, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la 995ª emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes, les saluda el pirata y su amigo el señor Lagartija. Hola amigos del planeta de nunca jamás. Nunca jamás. Ni mames, ni lo pienses. Vuelve otro día. Estamos ocupados. No. Olvídate de esto. Ay, de parte de quién viene, señoras y señores. Presentamos ahora a toda la tripulación en su conjunto. La de la nave María Tijuana, piloteada avezadamente por el capitán Roger Vinilo. ¡Ja! ¡Grande capitán! Aplaudido por los marineros escoceses que ya están preparando sus cubatas y listos y preparados también. ¿Cómo viene el fin de semana, capitán? Sí. Está bien, no viene. No diga nada, sin palabras, está todo armonizado. Señoras y señores, presentaremos ahora a la más hermosa de toda esta tripulación. Ella es la bella, la selecta, la elegida mejor productora de radio 1999, que nosotros mismos le dimos el premio del otro lado. Pero bueno, eso no le quita validez. Señoras y señores, con ustedes, la Muda. ¡Ja! ¡Linda y bella Muda! ¿Cómo viene el fin de semana? ¡Qué equilibrio, ¿no? Ese será el vestido final, o sea, así... No, es... No hay como más ropa. Vas para el hemisferio sur, hace calor, cosas. Bueno, está siempre dentro de los antros ese calor. Señoras y señores, presentaremos ahora a quien ha venido con un vestido por la naturaleza misma. Sí que sí. Él es prácticamente atérmico, tiene como un tapado que le da calor en verano, frío en invierno. Es decir, lo caga. Sí. Señoras y señores, con ustedes, el técnico a cargo de este viaje, por favor no te encueres, él es el Mico. ¡Grande Mico! ¡Yeah, amigo! Sí, es verdad, hace... ¿Cómo viene el fin de semana, amigo? Por eso no queríamos preguntarte, cabrón. Claro, o sea, claro. Preguntamos más o menos, cada uno tiene sus planes, imaginamos los tuyos y luego te enojas. ¡Ay, cabrón! Eres así. Destruidos, alienados, demacrados y agotados, vamos a un punto a otro como una cadena de montaje de una pinche factoría. Siendo piezas sustituibles para la gran máquina, solo sabemos que estamos solos en la lucha para demostrar que somos únicos. Camino hacia ningún lugar. ¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. El programa que usted escuchará a partir de este momento ha superado los controles de calidad a los que fue sometido. No obstante, si usted percibe olores nauseabundos o acumulación de hongos parasitarios en derredor del envase, comuníquese a nuestra línea de atención al cliente en caso@canaltrans.com y en el lapso de las próximas 24 horas recibirá en su domicilio algo que lo haga desistir de iniciar acciones legales. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el mundo. ¡Ey, pirata, cabrón! Linda manera de comenzar, ¿no? Sí. El viernes pasado leíste mal mi mail. Ajá. Podemos hacer una larga lista de aquellos que fueron leídos mal sus mails. Pero no se puede hacer nada. Leíste mal mi mail. Sí, en este caso es loco yo, ¿Cuál fue el error? Dice, iba el error, uno de los tantos, dice, en el que yo te decía que estaba dando clases en una escuela privada y todo el rollo de mi teléfono entre las alumnas y la directora, amiga y exalumna mía. Sí, recordamos perfectamente al loco show. De allí partió un debate, inclusive, del cual se echó luz en parte. Dice, y dijiste que es feo darse cuenta del paso del tiempo porque mi alumna pasó a ser directora y todo eso. ¿Te acordás? Sí, por supuesto me acuerdo. Te digo que tengo 30 años y en la universidad donde trabajo y donde conocí a esta alumna, van estudiantes de todas las edades. Y esta mina ya era vieja cuando la conocí, hace 4 años. ¡Cabrón! Dice, bueno además... Pero eres viejo. ahora sí es... Tienes 30 años. A partir de los 18 años ya eres viejo. Sí que sí. En este mundo que va tan voraz y que que hace, ¿no?, justamente un culto de la juventud, y a los 18, ¡ah!, ya está. Fíjate que hay miles de productos que ya no están dirigidos a ti. Claro. Publicidades que tú no entiendes, separadores de MTV que te la pelan, y un montón de cosas que verán que ya ha pasado el tiempo para ti, por lo tanto, esperamos que vivas tu vejez tranquilo, o sea, con esos 30 años y todos los achaques. Bueno, cabrón, yo qué sé qué mamadas esas. Tú me dices, ah, conocí una alumna que ahora es directora de escuela, y yo lo más lógico es digo, claro, era una chamaca que luego así y la historia la llevó a ser directora de escuela. No sabíamos que ya la conocías directora de escuela, cabrón o vieja. Bueno, dice aquí, bueno, nada, cabrón, además me gustaría escuchar más sobre tu teoría de las alumnas de una escuela privada que tienen mejores las piernas y la cola. Ah, yo. Eso ya se escuchó, no, de parte de Gabo. Sí, de parte de Gabo ya se escuchó, pero felizmente esclarecedor, que no escucha todos los programas en caso de que el mundo se desintegre, muchas veces queda debatiendo en el aire. Loco Joe quizás lo escuchó todo esto, pero ahora viene con las piernas y la cola. Bueno, es una mamada. Sí. O sea, ahora me está sectorizando partes del cuerpo. Estábamos en una discusión más, ¿cómo decírtelo? Metalingüística. Dice, yo creo que no tiene nada que ver el uniforme, como dijo el lagarto. Ajá. Pero el uniforme ayuda. Sí, ayuda. Ayuda en parte, porque el uniforme... Cosa es un uniforme y otra cosa es un delantal. Claro, así nomás todo que... Pero, sin embargo, el uniforme también dictamina cierto símbolo que tiene que ver con lo económico, por lo tanto, ¿no? Sí, que sí. O sea, ah, fresa, colegio, ah, uniforme, ah, tiene lana, ah, y esas cosas. Pero bueno, en cierto sentido, no importa. Nos gustan las falditas de tablillas. Y yo creo que no tiene nada que ver con el uniforme, como dijo el lagarto, pero bueno, coincido con vos cuando decís que las minas tienen más tiempo y mejores condiciones de hacer ejercicios y todo eso. Pero igual, no vi una mina de una escuela privada con las características de esta mina. Me estoy volviendo loco, dice. Saludos el loco Joe de los polvorines. Dice, con las características del colegio donde está trabajando ahora. Le claro. Piden el teléfono. Está como que, ay, profesor, ¿qué tiene ahí debajo? ¿Qué pasó? Y esas cosas. Bueno, lo acosan el loco Joe. Sí, sí, sí. Es otro caso del acoso de alumnos contra profesores. Igualmente yo creo que es el velcro de la ropa, ¿no? Él va con velcro a... Sí, sí, sí. Y cuando empieza a dar la clase, se va quitando partes de las prendas. Eso lo recomendamos a la otra para que le preste atención. En este yo creo que sería... es eso más que nada lo que las está... seduciendo. Como excitando. Debes dejar de ir al gimnasio. Sí, sí, ya sí. Estás muy marcado, loco. Y las hormonas. Te ves muy guapo, todo. Deja todo eso. Tomcat llega también con una teoría que abona esto, pero yo no quiero que el programa se vaya en teorías de que las fresas están más chulas que las otras. En cualquier momento interrumpimos todo esto, porque sí, cada sí. Uno tendrá su opinión. La teoría de Tomcat dice, ¿por qué las escuelas privadas son habitadas por chicas más buenas? Es verdad que sí, dedicas más tiempo a tu persona, te ves mejor, pero el tiempo libre le otorga el dinero. Claro, bueno, una sí, lógica. Sí. Tienes más tiempo libre si tienes menos tiempo al cual le debes dedicar para ganarte el dinero para subsistir. Situación económica, dice, al igual que la posibilidad de ir a un colegio privado. Entonces, pregunta seria, ¿por qué las chicas más buenas tienen dinero? Ahora bien, las mujeres guapas... No, cabrón. No, bueno, pero en este sentido, dejemos expresarle toda la situación, sí que aquí. Sí. Luego le metamos la madre. Dice, no, ahora... fíjate las niñas que levantan de la calle... Y que luego termina en televisión. Está bien. Se ponen guapas. Ahora bien, las mujeres guapas se pueden casar más fácilmente con güeyes de lana y engendrar hijos guapos. Dice que asistirán no, porque a colegios. Tienen un cambio. Tienen un cambio. A los 30 años. Carajo, cuando se ponen viejas, se les sale la cara de concha. Le sale. Y ahí ya no están tan guapos. Sí, pero bueno, algunos sí. Estarán diciendo, pero no generalicéis. Y mientras cuentas, como te vas a caer y dice, yo soy fea y soy rica. Y otro estará diciendo, yo me veo guapa y no tengo tanto dinero. Bueno, estamos generalizando, no mamen con sí, esa sí, madre. Sí. Terminemos con esto. Yo creo que, bueno, estamos cerca de lo que dice el señor Lagartija. En este caso, bueno, basta de generalizar. Pero puede dejar hablar, porque hablemos. Parece un presidente que de no la soporta. Hija de Fox. Hablemos de la hija de Néstor Kirchner. Tiene lana y es horrible. Tiene lana, cabrones. Bueno, momento, vamos a analizar. Eso sí. Nos está llevando demasiado tiempo. Luego, volveremos con esa discusión. Lo que pasa es que la madre era fea. Está bien. El que está por escribir. Es que esto es lo que dice Tomcat, cabrón. Y bueno, pero no se ha solucionado esto. No. Está el tema de los nuevos ricos también. Claro, bueno, es sí, muy sí. Complicado. No, es muy complicado. Volveremos con eso. Yo no sé en otro momento. Ya prácticamente estamos liquidados. Félix de Tegucigalpa, Honduras. Digo, puedo dejar expresar. Está bien. Hagamos de cuenta que este programa dura 3 horas. Póngale y al carajo. Luego uno venga al mico a decir, las mamadas y la muda decir que el tiempo y que campanita y que la... No, al carajo. Ya vino el micro. Es interesante esto, porque está todo esto y Tomcat llega con esta teoría que dice, los güeyes feos, por ejemplo, tienen lana y se pueden conseguir una chava buena y entonces sus hijos saldrán tan pinches, un poco mejorados y así mismo y asistirán a colegios privados donde a lo mejor una chava fea conoce, que tiene lana, conoce a un güey galán porque, bueno, en síntesis... Bueno, esta teoría, usted se pierde porque interrumpe, cabrón. Ah. Ya está esbozada la teoría. A mí me suena medio cercana a la teoría de superioridad de la raza aria, en este sentido el Tomcat. Y yo comparto lo que decía Lagarto, la vida que llevas influye sobre todo esto. Sí. ¿No? Influye determinantemente. Y tu vida también está regida, entre otras cosas, por el plano económico. Puedes ver las niñas más lindas en Tepito... ¿No? Por ejemplo, sí. Y pasa que si comes mal, se te caen los dientes, se te hincha el abdomen, si trabajas, se te ajan las manos, te encorvas, no sabes lo que es un freno dental, una crema de enjuague de cabello, y a lo mejor para los 9 años ya llegues con más heridas que un excombatiente de Vietnam, ¿no? Y con la conciencia perdida, que opaca las miradas también de la gente. Por lo tanto, yo estoy bajo la primera teoría, es decir, toda esta teoría tiene partes que sí, partes que no, hay una relación económica, pero también cultural, y los cánones de belleza de moda, no olvidemos, siempre impuestos por la clase de mayor poder adquisitivo, esto no debemos olvidarlo, y que hoy por hoy es como una apología, digamos, de cirujanos plásticos, tratamientos crónicos de belleza, mucho gym y una especie de cibor, sí, ¿no? Sí, la otra vez vi en la tele. ¿Qué vio en la tele, Lagarto? Una cosa que hablaba, que parecía mujer. Una cosa que hablaba. Que decía que ya a los 20 años tendrían que empezarse a hacer las primeras cirugías estéticas. Cada esa mujer está loca. Era una mujer lo que hablaba por... Parecía. Bueno, eso que hablaba por la televisión y que decía eso, está totalmente loca. Entre otras cosas, lo que se está generando en estos momentos son especies de cyborgs, obligados a tener labios de negros, cuerpos de oriental, altura escandinava, pies de latino, y no, y entre otras cosas, no sé, cabello de indio, por ejemplo. Póngale. Tan chulo, bueno. No, el resto son personas como tú, como yo, como todos los que estamos discutiendo aquí si la belleza o la no belleza tiene que ver con los pinches colegios privados. Se sienten reales, se ven fabulosas, son tibias al tacto, así que descubrirán que son la solución, el sostén correcto que han estado buscando. La ciudad ya te taladró los oídos. Un poco de aire. Entrás, salís. Pensás en lo que te pasó hoy. Lo que tendría que haber pasado y no pasó. Y lo que puede llegar a pasar. Todo suena cerca. Todo te suena lejos. El mundo entero está ordenado y tu cabeza es un desorden. Y tu cabeza es un desorden. Y tu cabeza es un desorden. Tu lugar no encuentra espacio y sentís que para lo único que tenés dos pies es para patear con eléctrica descarga todo lo que tenés en la garganta. Comunícate con el control en caso@canaltrans.com. En caso@canaltrans.com. Comunícate con el control en caso de que el mundo se desintegre. Comunicación entre hispanoparlantes. Marconator llega. Marconator es un... Marconator suena más de Merca. Sí, este es un amigo del Perú que dice que, bueno, no leemos sus mails, que el programa ya no le gusta tanto porque no leemos sus mails. Ah, sí, a mí tampoco. Desde que no leemos tus mails... No me gusta más. A mí más. Tampoco me gusta. Y dice que su vida es una mierda porque no leemos sus mails. Sí, es decir, sí. Todo gira en torno de la lectura de los mails. Yo considero que puede ser así. Marconator, lamentamos mucho. Tengo un mail extensísimo. Hay gente que se extiende demasiado. Sí. Pero demasiado estamos hablando de demasiado, cabrones, ¿eh? Así como mirando a cámara y demasiado, ¿eh? En este sentido, y bueno, y generalmente uno cuando lo ve se asusta. La muda a veces intenta algunas reducciones y algunos inclusive se enojan y dicen, no me corten los mails, que esto censura. Sí, y bueno, yo, este es un foro de expresión, me parece bien que así sea, como que expresen también que el programa no les gusta más porque no se leen sus mails. Anwar es de Guadalajara, Jalisco, México. Hola, well. Y dice, el programa cada día me gusta más porque me leen mis mails. No, eso lo inventé. Bueno, hola, ¿qué tal? Es la primera vez que les escribo. No como el holgazán de mi hermano Yafid, que sale a diario en su programa. Y lo que estaba pensando fue que una vez que yo estaba en la escuela, en un salón lleno de computadoras, chequeando mi correo, chateando, a gusto. Más a gusto que estaba en mi casa. No, pero nada, sí. Y se empezó a relajar. Claro, estoy como en mi casa. Claro. Solo me da una lata de gaseosa que traje la máquina. Estoy aquí, chequeo los mails. Entro al mes, ¿cómo estás? Y se pone a dialogar y entra un juego en red. No, una escuela con juegos en red, todo no se imagina. Dice, estaba tan a gusto que decidí echarme un pedo. Claro. Pero como uno no... no verifica, sino no va a futuro este pedo, sonará así, sonará de esta manera. Muchas veces hay pedos engañosos. Dije, bueno, solo hice, me hice un lado y dejé fluir. Pero fue tronado, tronadísimo y ruidoso, dice. De hecho, hubo un güey que pensó que era su compu y le pegó al monitor. Dijo, ¡a esta mierda! Se está cagando. Claro, yo escuché el sonidito del Messenger que tenía. Claro. Escuché hasta el pato del iCarb. Escuché, pero nunca escuché que la computadora... No, eso no, se debe me quemó ser el mother. Importante. Se me jodió el mother, o es Clipo que se está descomponiendo en el Word. Algo pasó. Dice, bueno, en cuestión, nada, me cagué. Dice, no es algo que me arrepiento, al contrario. Cada vez que lo recuerdo me da mucha risa. Es un saludo para todos, dice, está chido el programa. Dice Anwar, que es de Guadalajara, Jalisco, México, y anda tronando por los salones donde están las computadoras en sus que. La Félix es de Tegucigalpa, Honduras. Hola, Félix. Dice, hola, atajo de desintegrados de la María Tijuana, que quiero contar que... no sé si recuerdan que una vez, pensando en cómo fornicarme a la secre de mi jefe, y estaba bien buena y condenada, sí. Y creen que la muy bruta se fue mojada para Gringolandia y abandonó la chamba aquí. Ah, te quedaste como... Y bueno. O sea, hizo planes con alguien que ya estaba arriba del avión. Con el jefe. Y esto es muy triste. Claro, te queda tu jefe, Fe. Dice, consigo mis ganas de ponerla cuanta ranchera, pero eso no es de todo lo peor. En su lugar colocaron una de fecio de mujer. ¡Betty la fea! Oh. Ah, pero espérate porque al final... Sí, se pone más fea. Sí. Espera al final de la telenovela, Fénix. Ah, te pusieron una vieja bien fea, dice, como que fuera la hermana de Pegajoso de los Cazafantasmas. Sola que esta no es verde, pero sí está algo deforme. Es una tragedia. Lo peor esto. Para tu jefe. Sí, lo peor. Ahí es algo raro, No, esto demuestra... Se lo puso la mujer. Esto demuestra que el jefe o era fiel a la secretaria, claro. O de hecho la secretaria no era su amante, sí. Porque tomó otra que está desagradable. Bueno, Fénix continúa diciendo en el programa 924, estuvo muy aburrido. Ah, porque nosotros le dijimos a Fénix, escucha el programa y luego dinos en qué fallamos, si estamos bien, si está más aburrido el programa, qué debemos reforzar. ¿Y cómo fue? Bueno, el programa 924 midió muy poco, Lagarto, sí. Estuvo muy aburrido, uh-huh. Y estuvo corto, dice, claro, Fénix. Sí. Sí. Dice, lo único rescatable fue la participación final del señor Eliomar Tecolote de Boer con la empresa de niños alquilados. O sea, ni siquiera todo lo de Eliomar. No. Nada más que solamente esa parte. Lo sí. De los niños alquilados. Es una buena idea porque a las mujeres les enternece ver un papá soltero. Por experiencia propia, saludos a todos los de la nave María Tijuana. Gracias, Fénix. Sí, eso nos ayudará gracias. Para tratar de hacer cada día un programa mejor. Jorge Castillo, que siempre le digo José y ya me... Hola, Jorge. Madre, ¿qué haces, norteño? ¿Cómo andas? Él es de Reynosa, ahí está en Tamaulipas, y dice, bueno, pues hace unos minutos estaba escuchando las pendejadas del Totó. El Totó. Sí. El Totó viene a ser la mantis de esta época, ¿no? Que hay un inusitado protagonismo. Dice el Totó, el vato del Tec de Monterrey. Yo les quiero comentar que se ubique aquí en México, el cabrón que gana más o tiene mejor trabajo es el que tiene más experiencia. No, Jorge, discúlpame, pero es el que trabaja para el gobierno. Sí. Yo no te quiero contradecir, cabrón, claro, pero bueno, ahí hay está. Gente que gana más. Sí. Dice, no porque hayas estudiado en la universidad chingona, ni porque tengas maestrías. Aparte la pendejada esa de que cuando escuchan el nombre del Tec, párense y hagan reverencia, pobre güey, fue un chistorete. Yo digo, no nos vamos a poner tampoco de parte del Totó, pero tampoco ir a pegarle todo junto a uno solo. El Totó claro. Está ahí, reflejó su orgullo por haber pasado por el Tec de Monterrey. Ya déjenlo, parecen perros agarrados justamente de un pedazo de hueso. Dice, pobre güey, un profesionalista más que se suma a la lista de desempleados. Dice Jorge Castillo ahí en Reynosa. Bueno, nada, entre otras cosas queremos decir que ha llegado el chistorete viejo y antiguo que hemos contado más de una vez. Ah, sí que sí. Del Tec de Monterrey. Gracias al amigo que lo envió, que es un alma desolada que está por ahí dando vueltas, creo que de Monterrey también o por ahí, y creo que con esa historia terminaremos, no la contaremos ahora, en otro programa, lunes, sí, el martes, miércoles, y ahí terminaremos de zanjar esto de las universidades, porque ya la una de Puno nos la sacamos encima, entonces ya no nos rompemos la pelota y han venido lo del Tec de Monterrey. Es lo único que nos faltaba, tío, que nosotros no ganamos para disgusto. Hola, psicópatas espaciales, ya que dicen que Juliaca es la capital de la fealdad. Bueno, nadie fue para tanto tampoco. Alguien de Juliaca vino a decir, ¡qué fea Juliaca! Sí, pero para capital no, capital es del viento. Dice, en mi ciudad, Leandro N. Alem, en la provincia de Misiones, Argentina, tenemos la fiesta de la cerveza y además somos la capital del tabaco. en muchos lugares, es la fiesta de la Oktoberfest. Sí, póngale. Sí, dice, bueno, pero por eso fue bautizada como la capital de la alegría, aunque tendría que haber sido la capital de la joder y la perdición. Por eso una congregación de pastores evangélicos se unieron para evitar que se instalara un casino. ¿Qué mierda los pastores evangélicos tienen? Que no vayan y no jueguen. Claro. Que se mudan de ciudad. No, no pueden ir. ¿No pueden ir? ¿A dónde quiere que vaya? No, no, digo, al casino, pero joder, no, no. Sí, joder. Imagínate usted, ¿qué ficha le vas a jugar? El 33, la edad de Cristo. Ven, hermano, ¿conoces la palabra? No, espera, espera, que le juego el 13. Y ahí está. Dice, bueno, cuestión que al final ganaron los evangélicos, son muy influyentes en esa ciudad y no abrieron el casino. Pero la gente del casino coimió un par de funcionarios y ahora estamos todos fumando de todo un poco, dice. Tomando y jugando, rodeados de putas, que viva la vida y a tomar por culo. Dice, saludos al Coroco. Bueno, por lo menos hubo un equilibrio. Claro, sí. Hubo sí. cierta resistencia, pero ya esa ciudad es como debe ser. Como una Las Vegas en pequeño, ¿eh? Póngale. Muy bien. Dice, bueno, saludos al Joroco, que por esas cosas que pasan no lo puede encontrar en Oberá, donde está la fiesta del inmigrante, ¿no? Aunque... Pero cada fiesta. Ni yo sé dónde terminé. Saludos y léanme, no sean cabrones, el lagarto callejero, ahora desde Corrientes, ¿eh? ¡Ja! Corrientes por A. Marisela es de Tarija, Bolivia. Hola, Marisela. Dice, hola, amigos, le vuelve a escribir Marisela desde Tarija, Bolivia, solo les escribo para decirles que el programa está de lo mejor del mundo. Que gracias, Marisela. Veníamos con los ánimos sí, bajos. Sí, sí, muchas bajo. Críticas, muchas. Ah, gracias, Marisela. Dice, y aunque algunos digan que el programa es un verdadero bodrio, bueno, ya no nos defiendo esta tarde, claro, Marisela, sí. Está bien. Y que realmente es una reverenda mierda. Bah. Y que los que lo escuchan el programa son unos tarados sin cerebro. Bueno, basta, Marisela, ya, ya. Bueno, a todas esas personas yo le digo, chinga su madre. Dice, ya, para despedirme, saludos para el Mico, la Muda, el señor Lagartija Pirata y para todos los que están en la nave. Adiós, desintegrados. Marisela, se ve que en Tarija. Hay gente que dice, ¿tú escuchas eso? Ah, eres un descerebrado. Y tú le respondes, ¿ah? ¡Big Apa! ¡Ah, grande Apa! Apa, Apa que está haciendo sus... ¿Cómo estás, cabrón? Está haciendo sus trámites, Apa. Está muy bien. Sí, muy bien, sí. Apa. Un abrazo. Ay, está componiendo mucho también. Información ha sido enviada. Información ha sido enviada. Apa dice, tengo una pregunta para vosotros. Vosotros que estáis viajando por el universo, yo no, porque estoy estático en la Tierra. Esto no cuenta. Bueno, es verdad que el planeta Tierra, una de las cosas que somos destacados en otros planetas, y se nos conoce es por tener fiesta de disfraces más grandes del mundo, sin tener que disfrazarnos. ¿Es verdad que se ríen de nosotros por esto? Sí, fíjate. Sí, es que es muy gracioso. Inclusive, fíjate, no hay que buscar fuera del planeta. En el planeta Tierra mismo... Los animales se ríen sí. de los seres humanos. Lo que pasa es que tú no has visto reír un oso, por ejemplo. Ah, pero ¿cómo se ríen? Pero se ríen, y sí, las sí. hienas, y se ríen los... Lo puedes ver en el zoológico. Sí, efectivamente. Tú imagínate, por ejemplo, un oso con una gorra de béisbol, y un chaleco. Ridiculísimo. Te mueres de risa. Sí que sí. Fíjate que hasta el ser humano es consciente de eso mismo, porque a veces se ríe de los pingüinos. ¿Y de qué te ríes del pingüino? Que parece que tiene un trajecito. Sí que sí. Y dicen, ¡ah! Parece que tiene un trajecito. Y bueno, y ahí están. Imagínate una pantera con falda. Bueno, ya me estoy calentando, güey. En caso de que el mundo se desintegre. Si le dices que hay cosas peores, tu madre no te creerá. Ramiro Ramón Ramírez era un cuate mamón que de tanto echar la hueva entró a canaltran.com y conoció un chingo de changos. Ahora el chulo chapa anda bien fino encontrando lo que ni sabía que buscaba. Cabrón, chinga tu madre. Entrale a canaltrans.com y no estés chingando. canaltrans.com. Abeluco es de Baja California, en México. Hola, dice que qué estoy pensando, puta madre. Si les dijera, no me alcanzaría todo el pinche cuadrito que ponen para hacer un puto esfuerzo. Y les voy a decir que quiero mandar y felicitar a Paula de Uesabe, porque estoy enamorado de ella desde hace 12 años. 12 años. Paula Abeluco está... Paula... Te revienta. Está entregado. Y un pinche saludo para todos ustedes que son unos pendejos buena onda. Nos vemos, cabrones. Pendejo eres tú, buena onda es nosotros. Claro que sí, sí. Este es el programa de la buena onda. Y en estos momentos entramos en mensajes de clase turista. Damas y caballeros, bienvenidos a la clase turista. Cierren sus cremalleras y por favor no abran la ventana porque nos morimos todos. María de Morelia, Michoacán, México, se iría de reventón y se emborracharía un día antes. Lalo de Argentina dice que sigamos así. Petar de Punta del Este, en la República Oriental del Uruguay, quiere ser saludado. Winguis de Juliaca, de Elementa la Madre a Extremo FM, porque no transmitió el programa del día martes. Arnold está descontento con las autoridades de su colegio, especialmente con un auxiliar. Isaac de Querétaro, México, pensaba en cuál era la fórmula de nuestro programa. Dice, ¿cuál es la fórmula de su programa? Es decir, totalmente espontáneo. Sí, total. totalmente espontáneo. Bueno, esto no es un hotel espontáneo, pero no hay pedo. Les pido un saludo al aire, dice, para mi musa Kitty, musa inspiradora. Ajá. Gracias, desde Oaxaca, les escucha el hombre bot, solo para saludarlos. Hombre bot. Estoy de vacaciones, me fui a Puebla y ahorita estoy descansando. Saludos a Eric y chau, este es un mensaje clase turista. Sí, dice, sí, el mismo bot que sabía dónde iba a terminar. Hombre bot, un saludo para ti. Por otro lado, tenemos también aquí a Afonso de Cuautitlán Izcalli, en México. Quisiera que la licenciada me ayudara a no ser tan gigoló, porque no puedo con todas las perras y voy ya. Escopovic de Juliaca, Perú, dice, lo que haría un día antes de que el mundo se desintegre sería poder llegar a ser un dictador y esclavista del mundo y levantar estatuas, atomizar al mundo y chingarme a casi todos. Y parece George W. Bush, pero despertaría y daría cuenta que en realidad duele, y a tomar por culo, cabrones. Renzo es de Puno, Perú, y me chingo una hembrita y dejo de ser casto. Bueno, muchas gracias a todos, pueden ya descender de la nave. Les agradecemos todas sus preguntas, sus respuestas, sus comentarios y su agradecimiento por aquí. Jorge de Chihuahua, México. Ja, hola, Jorge. Dice, hace un rato estaba que tal vez ustedes podrían hacer algo por mí, puesto que el puto entrenador de fútbol se la pasa mamando con que todos debemos jugar y que la puta madre, y que esa es una charla del entrenador. ¿Pero y por qué todos deben jugar? Y porque sí, él los reúne a todos en el centro del campo de juego y dice, todos deben jugar y que la puta madre, y ahí como que los motiva. La puta madre, a mí no me gusta que me diga la puta madre. No, bueno, pero el entrenador, entrenador. Es que debe jugar y la puta madre. Usted sabe, yo hablo así. Si no le gusta como hablo, se va del equipo, cabrón. No voy. Bueno, ya, no le gustan los deportes, ¿verdad? Y usted está esperando eso. Dice, bueno, y que todos debemos ser iguales, que todos somos un equipo. Pero el cabrón solo espera que llegue el juego para solo meter a los mamones de sus hijos, que aparte de ser putos no sirven para una mierda. Pero bueno, juegan solo por ser sus hijos y para cagar el palo en cada partido, dice. Y a eso viene el caso de que yo quiero que le hagan por mí, si son ustedes tan amables, que aparte me lo merezco pues soy un fan de su programa, quiero que a este puto entrenador del culo, dice, con referencias, le manden un ching a su puta madre. Dice, bueno, eso es todo y agradecido. Tiene muchos, sí. Tiene 11 hijos. Ah. 11 hijos. Entonces, Iván, los otros dicen, todos ustedes al banco suplente. Todos los López Obrador hoy juegan. Felices. No, no sé si son López Obrador, pero bueno, juegan todos los hijos. Eso está muy mal, ¿no? Sí, sí, sí. Qué triste. Bueno, para este amigo de Chihuahua, que debe jugar justamente en el seleccionado estatal de Chihuahua, claro, y que sí, no puede jugar porque están los hijos del entrenador. Para ti, entrenador, tú sabes que nos estamos refiriendo a ti. ¡Chinga a tu madre! Comunicate con el control en caso@canaltrans.com. En caso@canaltrans.com. Hola, soy el Lagarto Callejero, nuevamente de Misiones. Por favor, quisiera que le manden un chico de madre a Adri, porque me usó para que la lleve a la fiesta del inmigrante Noverá, y después a Yanni Bola me dio. Dice, encima, esto jódete, es un mamón, cabrón, importante. Jódete, sí. Esos que las mujeres utilizan para, ay, yo también voy para allí, me llevas, y tú dices, en cuanto suba el carro, es como ya te bajas, bueno, adiós. Así de simple. Bueno, y si es de transporte público, lo lamento, cabrón. En algún momento la venganza, no creo que haya tiempo de venganza. Chaqueteate. La cosa más bizarra que me ha pasado, dice, ajá, un amigo de Chimaltenango, esto es en Guatemala, y él dice llamarse Choforo, dice, es que invité a comer una nieve a una chica, una nieve. Ah. Vamos a comer nieve a Islandia. ¿Son esos pompones? No, no sé si son esos pompones o como el helado, agua, nieve. Ah, póngale. No sé, algo le invitó a comer nieve. Sí, sí. Dice, y me doy cuenta que no tenía dinero. Con toda la vergüenza del mundo le dije al paletero. Es con paleta esto. Sí, es el que digo yo. Para mí es el que digo yo. Para mí es la nieve que viene como así, como en paleta. Y bueno, es la que digo yo. No, usted dice de esa que es como nieve. Sí. Pero no, yo digo que es como helado esto. Ah, bueno. Son helados como de agua que cuando están bien helados se te pegan en la lengua. Póngale, y te pueden sacar hasta cosas. Bueno, lo que sea era una nieve. Dice, ¿cómo se llama lo que dice usted? Se llama nieve, ¿no? Copo nieve. Copo nieve. Copo nieve, me puse sensible. ¿Qué? Copo nieve. No, y Copo nieve se llamaba el gorila albino de Barcelona. Ah, sí que sí. Ay, qué triste. Están todos muertos. Están todos muertos. Ya no quedan más gorilas albinos. Copo nieve fue el último. Bueno, aquí estábamos. Ah, le dije al paletero que le dejaba mi reloj si me daba la nieve porque estaba con mi novia. ¿Tan caro o el reloj era una mierda? No, el reloj era una cagada. Ah. Viendo eso, la chica sacó dinero y pagó. Qué pena, ya somos novios y cada vez que me lo recuerda ese incidente me pongo colorado. Aguanta el mico y sus misquesas. No es muy bizarro. No es bizarro. No, pero fíjate, es historia, que, no. Pero el comienzo de la relación le sirve a la dama para que cada vez que él intenta levantar el copete y dice, no, porque yo... Recuerda que en la primera cita te pagué la nieve. Y ahí está, lo dominó. Sí, sí. Mandarinas en una relación se llama esto. Hola cabrones, les escribe Jaeger de Pachuca Hidalgo, México. Hola Jaeger. Les escribo que aunque no los he escuchado últimamente, les cuento que estoy rentando con otros güeyes aquí una casa en Pachuca. En realidad yo soy de un pueblito de Hidalgo llamado Simapam, pero como allá antes no había universidad, teníamos que estudiar en otros lados, por eso mis cuates rentan conmigo. Bueno, eso es todo, sale cabrones. Ah, bueno, gracias Jaeger de Pachuca. Sí, gracias. Te extrañamos un tanto por aquí. Sí que sí. Bueno, sabemos que estás. Hola, ¿qué tal hispanoparlantes? Espero que estén bien. Soy Alberto, soy seminarista de los misioneros de Guadalupe aquí en Guadalajara, Jalisco, México, y me regañaron porque hace dos días estaba escuchando su programa y la señal se extendió a todos los seminaristas y provocó un fenómeno muy curioso, porque el rector se dio cuenta y la escuchó y claro, eliminó la página del servidor del seminario. Entonces, solo él podría escuchar los programas. Cuando algún padre dejaba su laptop en la biblioteca conectada a internet, ahí nosotros teníamos acceso, pero luego, si no, ni modo. Y cuenta una larga historia de Alberto que evidentemente ha elegido mal su carrera. Está como seminarista y ahora duda de su propia existencia. Un abrazo para todos los futuros sacerdotes que dirán el dinero del narcotráfico se lava cuando llega a la iglesia. Marca es de Madrid, España. Y caca, hola, Marca. No, dice, estoy buscando curro para mi hermano en el BOE de la Comunidad de Madrid. Y al mismo tiempo estoy oyendo. No, tu hermano no puede trabajar en ningún lado. No, déjalo, que se busque el curro solo. Sí. Búscate dos curros tú y manténlo. El hombre no tiene ganas. ¿Dirías al público lo miserable que es tu vida? El planeta Tierra gira y se renueva. Estalla. Se consume. Se regenera y se degenera. Los desintegrados caminan por las calles buscando una salida, sabiendo que no están locos. Comunicate con el control en caso@canaltrans.com. En caso de que el mundo se desintegre, integrados en el campo de desintegración. Panquetina de Oaxaca, México, ha llegado a Panquetina. Cáceres, podría titularse esta película. Panquetina de Oaxaca a Cáceres, España. Pirata y señor Lartija, ya ha llegado. Nada, que les cuento que lo siento, pero no tienen poder de convocatoria, porque yo esperaba que en el aeropuerto estuvieran miles de fans esperándome con carteles de recibimiento para Panquetina. Y no, dice, bueno, es cierto. Pero qué mierda. Nos ha fallado. Cáceres es como un hoyo oscuro. Es un caos. No, es un caos, no hay conexión, no hay ondas radiofónicas que lleguen a Cáceres, pero no hay nada. Está nada más que un aeropuerto al que ha llegado Panquetina. Es más, ni siquiera hay aeropuerto en Cáceres, claro, sino que ha llegado a Barajas y de ahí ha tenido que ir a Cáceres. Panquetina está sola, triste y muy contenta en Europa y ya debe estar esperando volver a Oaxaca. Dice, al final no me recibió nadie. Bueno, el primer mundo está chido, pero no es tan genial como me lo imaginaba. Fue chingonosísimo. Y uno se imagina cosas mucho más geniales. Dice, me ha gustado cruzar el Atlántico Norte. Pasamos sobre Nueva Orleans. No se veía tan inundado. Bueno, la verdad es que está difícil de decir. Dice, los dejo, gilipollas. Ah, ya he aprendido algunos términos de español, como sí, gilipollas. Sí. Nada más, déjenme enviarles unos abrazos fuertes y apretados para mi familia. Ella está en la hermosa villa de Letla, Oaxaca, México. Los extraño. Voy a los extraños. Dos días que se van de sus hogares y ya empiezan con la mamada. Es un poco exagerado. Claro, Panquetina espera unos más tiempo. Espera más tiempo, cinco, seis años y luego empieza a extrañar. Helter Skelter de Caracas, Venezuela. Hola, Helter. Dice, hola, a la hora de usar una droga elaborada por un laboratorio clandestino he seleccionado, sin que me quepa la menor duda, un producto que se llama en caso de que el mundo se desintegre. Así que solo cigarrillos, cerveza, vodka, tequila y marimba. Que bueno, la adicción a la marimba. Sí, la marimba. Adicto a la marimba, baila permanentemente Helter Skelter y está como loca su cintura. Y dice, es muy difícil de dejarla. Sí, la marimba, una vez que entras. La marimba es un viaje de ida, cabrones, ya saben cómo es. Sí, ¿no? en los centros de recuperación se recuperan. Yo vengo por hashish. Ah, sí, tú, ¿por qué? Por heroína. Oh, cabrón, eso es dura. ¿Por horse? Ah, sí, está bien. ¿Y tú por qué vienes? Por marimba. Ah, no. No, cabrón. Debemos enviarte a otro centro de recuperación porque con marimba no podemos. No sé si les vuelva a escribir porque quiero darles esta sugerencia. Quiero que se vea mi nick y el asunto o título en algún lugar de vuestra página, dice. De este modo, sabré que ha llegado mi mensaje a la María de Tijuana. ¿Pero qué mierda están pidiendo? Claro, Helter Skelter. Yo entiendo. Nico, Es la marimba esto, ¿eh? Sí, estos sí, son sí, los sí, efectos de la marimba. Quiero, no, no, les quema la cabeza. Los jóvenes que en estos momentos están diciendo, no sé, yo me han ofrecido tocar la marimba, no la toquen. No, no la toquen, no. Porque la toquen. Quedan como Helter Skelter, sí, proponiendo sí, sí, estas cosas totalmente anárquicas. Por otro lado, la muda ha puesto un rostro como diciendo, si tú crees que yo voy a subir a la página avisando que han llegado los mensajes, bastante con que hay una especie de bot que del otro lado dice, gracias, hemos recibido su mensaje. Póngale. No le crean demasiado tampoco, no, pero no, no, todos los mensajes son recibidos. Lo que pasa es que Crimen Helter Skelter hay un chingo y nos gusta que sea así. Lo que pasa sí, es sí, la frustración de aquel que nos le es leído el mensaje. Por favor, esto no es una crítica destructiva. Por favor. Dice, ¿cómo voy a destruir el programa favorito mío? Dice, bueno, les dejo, creo que estoy bastante deprimido hoy. Adiós, sigo en sintonía. Ah, este hombre hasta deprimido ni se le nota, porque no, anda al ritmo de la marimba. Y claro, sí, Helter sí, Skelter, un abrazo para ti y toda tu familia, ¿eh? Desde Treviso, España, el extracomunitario, mi compañera de vida y de trabajo, dice marionetístico, que es italiana, él maneja marionetas allí en Italia, viste, y tiene una compañera de trabajo. Y, sí, que sí. Un hombre que uno no puede manejar todo. No, imagínese no, unas 300 marionetas en escena. Sí, necesitas mínimo una compañera. Una compañera por lo menos. Que sea sí, a cargo de 299. Claro. Dice, bueno, en las noches, por medio de internet, ella lee los periódicos mexicanos y me hace una selección de artículos interesantes. ¡Wow, cabrón! Oh, es como una secretaria, sí, además, ¿no? Las marionetas, todo, dice, bueno, aquí está lo y más... estos son los artículos interesantes. Esto es lo más relevante que ha pasado en México y en el mundo. Y él, todo chingón, dice, bueno, con la frente en alto nos tiran monedas que son limosnas de poder para sacarnos un ojo en la manifestación y así cambiar la manera de pensar. Pero si estas limosnas están benditas por los obispos, aunque sea de narcos, no importa, les mando el artículo. Pero lo que me sorprende es que los narcos den limosnas, sino cómo la iglesia cambia sus cosas o su conveniencia. Dice, por cierto, son cuando reyes, lejos no están de la limón, tierra. Sí, esto es lo que había comentado justamente sí, ayer sí, el grandioso, ¿no? De aquel obispo que dijo, oye, a nosotros no nos interesa si el dinero es del narco, porque cuando entra a la iglesia se purifica. El dinero es distinto en la iglesia. El dinero sí, es distinto. Lo lavan con agua bendita. Dice, quiero saber con las leyes... El Vaticano. El Vaticano. Es un dinero distinto. Un dinero distinto. Sí que sí. Bueno, gracias a los dos amigos de Treviso, porque ahora se ha sumado esta especie de secretaria marionetística, muy chula ella, la que le hace justamente... Queremos ver un espectáculo. Nos informa de todo esto. Sí queremos ver un espectáculo. Envíanos una foto de tu marioneta preferida. La favorita, ¿eh? Sí, no, sí. Esta, no. ¿Hacen marionetas eróticas? Aquella... Bueno, se puede erotizar la marioneta en cualquier momento, sí, sí, sí. Eso depende del manejo que le den. Así que un abrazo para ahí, el extracomunitario, y para su compañera de vida. Por aquí tenemos un mensaje que llega directamente desde Chicago, Illinois, Estados Unidos de Norteamérica. Es el mojado del año. Recuerda que comentó sí, que sí, la cuestión el día de ayer. Dice, les escribo para decirles que un laundry es una tintorería. No sean nacos, una dice, tintorería. Claro, por eso no les dan becas, porque no saben inglés. Sí, pero a ti te dan las becas y te las fuma. Claro. Así que les escribo para contarles más cosas bizarras. A la María Tijuana, un saludo desde Chicago, el mojado del año. Un abrazo, amigo. Escribe su cuate Juan Carlos de Cuernavaca. Este fin de semana estuvo bien chingón porque conocí unas chavas bien borrachos y jaladoras. Lo único malo es que se tuvieron que ir a su casa en Puebla, pero luego les cuento porque las voy a visitar a Puebla. Ah, se encariñó las Juan Carlos. Sí, sí, las chicas huyeron rápidamente, dijeron, y no, vamos. Llegará a Puebla y le dirán, no, nos tenemos que ir. No. Y así van por todo México. Sí que sí. No, ahora nos vamos para Guadalajara. Y ahí va para Guadalajara. Gente que está de gira. Increíble. ¡Alto, pero contacto! Sí, veo que está todo titilando aquí en la nave María Tijuana y yo le pregunto en estos momentos, señor Lagarto, ¿usted cómo ve la Tierra? La veo ovalada y dorada. ¿Ovalada y dorada? Sí que sí, cabrón, como los huevos de oro. No, ¿qué huevos de oro? Sí. ¿Qué huevos de oro? Y los huevos de oro del gallo, huevos de oro y la gallina plateada. ¡Chale! ¿Quién no le conté la historia? Pues no. ¡Ja, bingo! Amigos, no, hola, señor Lagarto, todos estamos atentos. ¿Cómo están todos? Bien, estamos bien. Nos ¡atención! No firmen. No. Bueno, pueden quedarse relajados. Sí, sí, sí. Una historia del niño elefante. Sí que sí, cabrón. Les voy a contar la historia de la gallina plateada y el gallo de los huevos de oro. Dale. Esta bella pareja vivía en una granja. Eran muy felices, muy fresas. Sí. Era la pareja favorita del granjero. ¡Wow! Es más, el granjero trabajaba para ellos. ¿Cómo que...? Sí, para mantenerlos. Ajá. Sí, o sea, decía, a ver, bien chingón, ¿eh? Despéjeme esta zona, le decía el gallo, y el granjero se la despejaba. Claro, sí, lógicamente, sí, imagínense. Ella era una gallina hermosa. Oh. deseaba perpetuar su juventud. ¿En serio? Sí. Uh-huh. Iba al gym, quedaba con botox, se operaba. Wow. Gallina con botox. Sí, sí, sí. Y ponía huevos de oro. Ponía huevos de oro. Con razón el granjero los quería tanto, cabrón. No, no, pero el granjero no los podía tocar. Ah, está bien. Los podía mirar nada más. Los pollitos que vivían dentro de los huevos de oro. Ah, porque estaban como que, claro, sí, sí, huevos de oro. Pero... la gallina ponía huevos de oro y había pollos dentro. Claro que sí, cabrón. Chido. Esos pollitos nunca rompieron ese cascarón. Nunca, claro. Y vivían dentro de los huevos. Ajá. Con todas las comodidades. Todas las comodidades. Es que comodidades. Todas, ¿qué comodidades puede tener un huevo? Conexión, banda ancha, DVD, pantalla extra fina, alfombras traídas de Oriente, ropa de firma y una cuenta bancaria. ¿Tienen cuenta bancaria? Pulosa, ¿no? Sí. Ay, mira, realmente importante, ya me ha gustado eso. ¡Herederos! ¡Herederos! De un futuro promisorio. Se comunicaban por celular e intercambiaban sus preocupaciones, los pollitos. ¿Qué preocupaciones tenían esos pollos? Muchas, cabrón. ¿En serio? Sí que sí, que dónde iban a veranear. Ajá. Que el último modelo de Mercedes-Benz ya no le entraba en el huevo porque era muy grande. Sí, es verdad. Y no, que el modelo pequeño no le gusta, póngale. Claro, y querían el grande. Que el jardinero del huevo de fin de semana no había cortado bien el césped. El huevo, tenían huevo de fin de semana. Sí, sí, tenían huevo de fin de semana y pasaban a través de un pequeño orificio. Pasaban por un lado con una aspiración, pasaban el huevo de fin de semana, luego pasaban de vuelta. Es como súper metafísico, ¿sí? Sí que sí. Y vivían adentro. Sí. Hasta que un día apareció el niño elefante. ¡Alabado sea, cabrón! Sí que sí. El niño elefante vio todos los huevos brillantes bajo el sol. Brillaban el reflejo. Reflejando la luna y las estrellas. ¡Wow! Todo se quedó bastante tiempo. Sí que sí. Lo miraba, no entendía mucho y escuchaba los ruidos interiores. ¡Ah, claro! Que jodían bastante. Sí, los pollos. El niño elefante les dijo: si rompen los huevos, conocerán el mundo exterior. Serán libres. Y a mí ya me dio hambre. ¿A quién? Es que siempre que se ponía a hablar con huevos. Me ha dado apetito. Claro, sí. Ah, chale. Así que mejor me voy, porque si no me rompo los dientes. Le entra a dar estos huevos. Sí. Probó, no, ¿eh? Ah, sí. Sí, sí, pero era muy duro. Y el elefante que se come un huevo de oro. Y es que se tentó. Qué cabrón, tentó. Que ese pero tentador. Dijo, no, esto no se puede comer. Y se fue. Y se me va a caer muy mal. Y se fue. Hay pesado el huevo de oro, eso es lo que tiene. Los pollitos jamás le hicieron caso. Ah, ¿no lo pelaron al niño? No, elefante. Dijeron, ¿qué más? Pero qué blasfemo. Pero más respeto, cabrones pollos. Y terminaron sus días ahí dentro. Sí. Creyéndose libres. Uh-huh. Y sin salir de sus huevos. Claro, porque tenían todas las comodidades, sí, ¿verdad? Sí. Y nunca salieron de los huevos. No, no. Bueno, no. Tenían todo lo que necesitaban ahí dentro. Sí, eso nos explica en esta moraleja del niño elefante. Una vez más, nos muestra que vivir aislados también tiene sus pros y sus contras. Que ellos, por la sobreprotección de un mundo que los tenía entre cuatro. Entre cuatro no, porque es ovalado. O sea que dentro de ese cascarón dorado, ellos podían subsistir y enfrentar algunas situaciones, preocupaciones, quizás no sean tus preocupaciones, pero las preocupaciones de alguien. También nos demuestra que se vive triste si estás ahí no. Si tienes... No, güey, así no es. ¿Cómo no es? ¡No! Hoy hay miles de esos pollos viviendo en sus huevos de oro, aislados y sin importarles qué sucede fuera del cascarón. Y lo peor es que dominan el mundo. Y en este maravilloso mundo donde muchos empresarios, políticos, señores feudales que viven en su cascarón de oro y nosotros debemos convivir con ellos, pero ellos no conviven con nosotros así de cerca, así de fácil, así los tenemos. Señoras y señores, estamos decidiendo por izquierda, por derecha, por sus monitores, por lejos, por rápido, nos escuchen a través de la red de retransmisoras terrestres. En Argentina, Radio Mix. Frecuencia Cero. Cadena 103. Radio Pirata. Super Factory. Rock 89.7. Radio Noticias. Antares. FM Esencia. La Retro. AZ93. Radio Ciber. FM Pau. FM Calchaquí. FM Brisas. Radio City. Explosiva. Azul FM. Radio C. Estación 98. Radio 100. En España, Radio Hit. Costa Latina. Hit Radio. Y Futuro FM. En Perú, Radio Rumbo. Extremo. Y Panorama. En Bolivia, Radio Luis de Fuentes. En Uruguay, FM Siglo XXI. En California, el Corporativo 9. En Suecia, Estudio. Y el Canal 71 de VHF. Con el cura fiestero engendrando rulemanes. No engendrando, sino en... ¿Cómo los engendra? No sabemos. Pero él tiene una capacidad... la óptima. Y el cura, lo he visto hacer varias cosas, el cura, así que puede llegar el ejemplo. Y le salió un rulemán, puede creerlo, cosas milagrosas que ocurren. Señoras y señores, recuerden el sitio oficial canaltrans.com y falta ver el rostro de la muda para informarnos que es viernes. Nos vamos a sí, sí. Ya está muda, tranquila, no te desesperes. Volveremos el día lunes, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea. Póngale por caso, Rita. Sí, la costa oeste de los Estados Unidos. Como no estamos ahí por las dudas, desde aquí, desde el cielo, se ve bastante turbulenta. Damas y caballeros, nos estaremos reencontrando. Un saludo para toda la gente, los que han quedado pendientes. Y alguien más poderoso que nosotros en este caso va a ser Molinda. Que es dama, bella Molinda. Y que cuando se enojan dicen que es como un huracán. Sí, efectivamente. Sí. Señoras y señores, nada más que agregar, esto ha sido, como siempre, un verdadero placer. Aquí estamos, cabrones. Desde Monterrey, Nuevo León, les saluda Teresa y Saridian. ¡Besos! Les envío un abrazo muy fuerte desde Houston, Texas. Desde Cincinnati, Ohio. De la República de Bolivia, de Arequipa. Adiós, soy Miguel Caponi, de Culiacán, Sinaloa. Los saluda Telma desde Panamá. ¡Suerte! ¡Hasta luego, brother! Se cuidan y pásenlo pipa. Venga, hasta la próxima. ¡Segur! Se porta mal. Piten cabrones desde LA, California. ¡Charlie Corky! Posadas, Misiones, Argentina, América, Planeta Tierra, se despide el coro. Chao. Paintball desde Florida. Los saludos de Mandilia. Los veo pronto. La bellísima ciudad de Toluca, el deportista guerrero. Que yo la panoche, que el niño le falta la acompañe. Ya saben que si tienen tele, ahí se ven. Sayonara, y recuerden, estamos en contra. Nos vemos por ahí. Nos vemos entonces, adiós. Nos llamamos Pancho por la Puebla, yo soy el Lobo. Y yo, Doña Teresa. Hasta luego. Devuelvan la ropa, por favor. Bueno, y esta vez no se acabó. Esto fue una idea de Transproducciones. Esto fue En caso de que el mundo se desintegre. El Ciber Talk Show.